en Nicaragua. Familiares y amigos del líder estudiantil Jason Salazar han denunciado que las autoridades judiciales al servicio del régimen de Ortega y Murillo lo han condenado sin derecho a la defensa. El joven universitario fue informado de su sentencia a través de una videollamada. El joven ha sido declarado culpable de los delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo de la integridad nacional. Estas dos figuras son utilizadas por el régimen para condenar a los presos políticos. Enrique Martínez, miembro de la Unidad Juvenil Estudiantil y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, a la cual pertenecía Jason, ha declarado que la condena de su colega representa otro caso de violación de los derechos humanos que persisten en Nicaragua. El caso de Jason Salazar es una evidencia más de la grave crisis que se vive en el interior del país en materia de persecución, censura y represión a distintos grupos poblacionales, en este caso a las juventudes nicaragüenses. Podemos evidenciar un discurso carente de legitimidad y principio, donde resalta plenamente el hecho de que no se sigue un debido proceso jurídico y solamente se encuentra la arbitrariedad en busca de limitar las voces críticas en torno al accionar de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de mantener el control absoluto del poder en Nicaragua. Es importante que en el marco del Día Internacional de las Juventudes, que se aproxima en los próximos días, mandar un mensaje a la comunidad internacional que sigan apoyando esas voces presentes en las juventudes para evidenciar lo que se vive en el país en vista de lograr la liberación de todas las personas presas políticas que prevalecen en las cárceles de la dictadura y lograr, en cierta manera, un avance que busque la justicia, libertad y democracia en Nicaragua. Jason no es un traidor a la patria. Jason es un ciudadano más que se alzó en contra de la tiranía de un gobierno carente de legitimidad y voluntad política. La familia del líder universitario ha denunciado que la jueza encargada del caso no permitió que el abogado defensor nombrado por la familia tuviera acceso a la acusación. Debido a esto, nunca pudo conocer los hechos por los cuales lo acusaban ni las pruebas en su contra. La agrupación estudiantil a la que pertenecía Jason formó parte en mayo del 2018 de la denominada Alianza Cívica, una de las principales interlocutoras en el diálogo nacional. Posteriormente, cuando Ortega retomó el control del país, todos los miembros fueron apresados y la mayoría fue desterrada hacia Estados Unidos en febrero de este año.